Vale, hola, pues vamos a empezar. Es que ricasco Etortzegatik a todo el mundo por venir. Voy a hacer primero una pequeña intro desde Consoni. Comentar, bueno, que Consoni es una productora de arte y editorial de aquí de Bilbao. Este año hacemos 20 años. Empezó su andadura en 1996. Aquí hay parte del equipo de Consoni. María Moore, que está aquí en primera fila, que va a tuitear, que es la directora de Consoni. Sandra, que está de apoyo producción sacando fotos. María Petecuca en la esquina y Arcaitz, que está aquí con el tema técnico. Comentar que Consoni investiga fórmulas para expandir conceptos como el comisariado, la producción, la programación y la edición desde las prácticas artísticas contemporáneas. Tenemos el feminismo como hoja de ruta y que si queréis investigar un poco sobre Consoni, en nuestra web consoni.org, ahí hay información, tenemos los libros a la venta de la editorial y os invito a que miréis la web que archivamos toda la información de Consoni. Dentro de estas ideas de expandir un poco la programación y la producción es donde se enmarca la sesión de hoy. Hacemos una residencia en Consoni que llamamos HPC. Es un programa de residencias. Se llama HPC como un guiño a Virginia Woolf, una habitación propia compartida. Y aquí han pasado varios artistas por la residencia de Consoni. La iniciamos en 2013. Entre ellas han pasado Mavi Revuelta, Fermín Jiménez Landa, Black Tulip, Johanna Gustafsson Furst, Pablo Marte, Señora Polaroiska y Macarena Recuerda. Invitamos a los artistas a hacer un experimento, una intervención en la oficina Consoni, un experimento público, y aquí es donde se enmarca la programación que nos ha propuesto Diego del Pozo, aquí sentado en el medio, el artista con el que estamos trabajando ahora mismo, y Diego es artista, productor cultural y profesor en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y es miembro de los colectivos artísticos La Casita, Subtramas y Declinación Magnética. Comentar brevemente que el programa que nos propone Diego es tocar, no dominar, y propone una serie de lecturas, encuentros y experimentos que apuntan a desplazarse de nuestras posiciones habituales de visión. Y para ello ha sido muy fundamental Donna Haraway y en concreto un texto que hemos estado trabajando en un grupo de lectura lunes y martes, que mucha de la gente que ha venido al grupo de lectura están aquí presentes y la sesión de hoy con Haraway también le hemos trabajado y se organizan varias preguntas y al final varios de ellos saldrán a hacer preguntas a Haraway. Y el texto que hemos estado trabajando es Conocimientos situados, la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial, que es el capítulo 7 de Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza, un libro del año 88. Comentar que en la mesa tenemos a Aymar Arriola, que trabaja en arte como comisario e investigador. También tenemos a Marian, que va a hacer una traducción consecutiva. Haremos la traducción para facilitar y así en castellano, pero si alguien quiere hacer una pregunta, se pueden hacer preguntas en euskera también. Y comentar eso, que al final habrá un momento para preguntas. Os agradeceremos que para facilitar la traducción a Haraway las preguntas sean breves para no eternizarnos en la traducción consecutiva. Y ya doy paso a Aymar y Diego. Es que ricasco. Hola, gracias a todos y a todas por venir y os voy a contar un poco la dinámica que vamos a llevar. Al principio, tanto Aymar como yo vamos a intentar mantener una conversación con ella. Hemos preparado como una estructura de conversación, pero obviamente es una conversación, entonces ella también seguramente se va a saltar el protocolo y nos va a preguntar cosas. Entonces, intentaremos un poco articular la conversación a partir de ahí. Y luego abrir, como decía Muns, paso a preguntas de todos vosotros y vosotras. Entonces, bueno, vamos a llamarle y yo voy a empezar dándole las gracias, o sea que voy a empezar hablando en inglés porque Aymar y yo vamos a hablar primero en castellano y después en inglés para ella, para intentar que sea fluido. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es darle las gracias por participar en esto, por involucrarse en el proyecto y por ser muy generosa porque de hecho nos ha compartido materiales en los que está escribiendo ahora y que no están publicados. Entonces, en ese sentido ha sido muy amable de repente establecer un lugar como de compartir lo que está haciendo. Entonces, bueno, si queréis podemos, son las 7:15, hemos quedado y le llamamos, ¿no? Y aprovecho este momento para decir, se me ha olvidado decir que en julio estuvo Diego, también hubo la primera parte de su residencia en Consoni y estuvimos haciendo entrevistas, fue como el primer contacto, el primer momento vino, Diego vive en Madrid y estuvo en julio haciendo entrevistas a diferentes personas aquí en Bilbao y alrededores y que fue como la primera parte del proyecto. Entre ellos entrevisté con Jorge Barrón, que está aquí, con Sayo Olmo, y luego Jesús Puello, Enrique Hurtado, varía gente un poco según sus líneas de investigación que estaba buscando Diego, buscamos diferentes personas que le podían ser interesantes un poco, para contextualizar un poco el proyecto y hacer tiempo. Intento otra vez. Sí. Sí, pero es verdad que está offline. Pues esperamos. Sí, esperamos. Y en la espera yo comento que estoy aquí como animal de compañía, en el proceso un poco como de gestación de la residencia de Diego y de, en fin, de concretar un poco las líneas o la línea de investigación en torno a esta cuestión del tocar que le interesaba trabajar, pues también como, en fin, consecuencia directa de haber terminado un proceso largo de análisis y de reflexión en torno a su propio trabajo, que es, ¿no?, la tesis que ha terminado hace poquito. Pues bueno, pues fuimos hablando y tuvimos, ¿no?, algunos intercambios e incluso la posibilidad de contar con Haraway en la conversación, pues surgió de una de esas, de esas conversaciones. Y yo en mi trabajo actual, en mi trabajo de investigación actual, en el contexto de la tesis, estamos aquí todas con las tesis, parece, de repente, pues hombre, ¿no?, en fin, Haraway, son muchas Haraways y digamos que como esa gran caja de herramientas que es Haraway, casi todas encontramos algo, ¿no?, allí que nos sirve. Entonces yo en el contexto de la tesis, digamos que me he acercado a Haraway desde lo metodológico, que aunque es un término que ella siempre dice que le da alergia y que ella prefiere hablar de formas de hacer, ¿no?, que a la larga van tomando, como se van manifestando de una manera un poco más patente, ¿no? Pero sí que cuestiones que ella plantea en relación a su trabajo, por ejemplo, esta cuestión de cuando habla a veces de la difracción como una posible metodología, ¿no?, esa forma de ver a un objeto a la vez desde una proximidad y una distancia, ¿no? O sea, esa capacidad como de mirar a un mismo objeto desde diferentes lugares simultáneamente, es una cuestión que me está ayudando mucho. Y también mi tesis, que va en torno a, bueno, la producción cultural en torno al VIH-Sida, ¿no?, en varios contextos un poco como del mundo así de habla hispana. Haraway nunca ha escrito, bueno, sí, una vez, pero no ha escrito, digamos, como temáticamente sobre la cuestión del SIDA, pero sí que tiene trabajos de primeros años 90 donde utiliza la figura del sistema inmunitario, ¿no?, para pensar, bueno, diferentes como formas, incluso formas de relación social, y todo ese aparato teórico como que me está sirviendo mucho en la tesis, ¿no? Y bueno, pues un poco de ahí. Y para estar aquí, hombre, que hace ilusión, ¿no? Vale. Ok. Hello. Hi, Donna. Hang on, let me get the picture. Did you call a minute ago and it failed? Yeah, we did. That's odd. Well, here we are now. Okay, hi. I would like to start to say you welcome to Bilbao. We are here more than 70 people, so we are very happy because we are a lot of people around. And I would like to start saying you thank you for your participation in this situation, in all of this process with Consoni, and also because your generosity, because you sharing with us your last test, and were very useful for the reading group activities that we developed this week. And so also I would like to say thank you for your work and for your thinking, because I think that this is a big motivation for many of the people that we are here. So we really appreciate all of your work in your life. So it's like a very exciting to start talking and thinking with you now. So it is okay for you. We are going to start with a question, and Aymar is going to start with this question in relation with the art. Okay. First, I want to thank you for inviting me, because it's really a pleasure to be able to do this. And I really have enjoyed reading about your work, and it's a privilege to be part of something like this. So we... So we already introduced you to the audience, but we thought that it would be nice for you to actually have a look to the people here. So we're just going to quickly turn around the camera so you can see everyone in the room. Okay. Oh, people. Yeah, it's a bit dark and loomy here. Now I feel intimately and closely acquainted with everyone. That was the idea. So, we're not sure. We already shared with you last night over the email, kind of the outline of the script that we were suggesting for today's conversation, and right. we're pretty much going to follow the same structure. We already mentioned the fact that the reading group, the two-day reading group that has preceded the conversation today, have mainly revolved around your text, Situated Knowledges, but also, I mean, we already said that you've been generous enough to share with us your most recent work, a chapter of your forthcoming book on Sympoiesis, which has been really, really inspiring. And we do have a feeling why you were suggesting that specific reading to us. And yeah, so as a way to begin, as a way of beginning, and maybe as we were saying yesterday on the email, as a means to break the ice, maybe we would like to ask you about, and hope this doesn't sound too blunt, about your relationship with the arts, actually, with art making. As I mean, it is obvious to us that you've been having this ongoing conversation with a number of art makers, and that you've been inspired by different art practitioners, even in the most recent text on Sympoiesis, the different examples of models of working together are in many cases articulations between different knowledges, including art. So we would like to start by asking you quite humbly about your relationship with the arts in a way. I was really interested in that question as a way to start, too. I've been surprised and really enlivened by the way that my work and the work of artists have entangled over a long period of time. And I think that there are many roots to that for me. Part of it is the fact that I trained as a biologist, and the corporeality of the living world and its multi-forms, its multi-times, its its dynamic configurations, both conceptually and physically. The living world as a making thinking of the earth seems to me not that far from the kind of making thinking that I experience in my relationship with artists. Natalie Loveless, who is herself an artist, who works in many forms, she works in Alberta. She was a graduate student with me some years ago, and she was the one who gave me the way of talking about art as making and thinking, as thinkers and making, thinking making. And I think of writing as thinking making too. Also, I've had teachers since I can remember who were deeply interested in the relationships of biology and art. So as a graduate student, I read The Art of Organic Form, and I read Conrad Don, it's okay for you, we are going to make the translation. Okay. De los conceptos y de las ideas, todas ellas son multiformes, pueden adquirir también distintos espacios en el tiempo, son todas dinámicas y combinan lo físico con lo conceptual. Y esto nos lleva a ver cuáles son las relaciones con el arte. Por ejemplo, la primera persona que a mí me hizo empezar a hablar de esto y a ver cómo en el arte había los que hacían, los makers, y los que pensaban, los thinkers, y que todo era una combinación de ambos, era Alberta, una estudiante que yo tuve, y me decía también que la escritura es lo mismo, es esta combinación del hacer con el pensar. Y he tenido profesores también que desde el principio me hicieron ver la relación que había entre la biología y el arte. I think if you agree, we're going to do like a couple of sentences and then I'm translate. Otherwise, I cannot follow every detail. It's too much. Okay? You know, but you did a great job. Okay. So wave your hand when you want me to stop. I'll try to stop myself. Yeah, good. Good. I can see it. I love that. So also, I think that both biology and art practices. First of all, they are both practices. La biología y biology and arts y el arte, ambos son prácticas para empezar a hablar. I think that they both are sources of joy. The vitality of the sciences and the arts are practices that make ongoing living possible in hard times. I think that it's not always the beauty exactly, but there's something about art practices that are very lively. Son ambas fuentes de alegría, de placer. Son cosas que nos hacen que tengamos vitalidad. Hacen tanto las ciencias como los artes realmente que podamos incluso vivir en los momentos en los que la vida se hace más dura. And then there's the question of friendship. A student will bring me an artist that she's really interested in. For example, Patricia Piccinini, the Australian artist. I didn't know, and a graduate student was really interested in her work and brings me some examples of it, and because I'm deeply connected to the student, I inhabit her questions and thinking and pleasures. Bueno, luego está el tema de la amistad, ¿no? Como hay algunos artistas que tú conoces que te traen, te hacen conocer a alguien que tú no conocías, como ha sido el caso de una estudiante mía que me ha traído el trabajo de Patricia Biglianini, y que era una artista que para mí era desconocida y que gracias a ella yo llegué a conocer. And what follows from that, almost always, is an email exchange between me and the artist. Meet Lynn Randolph, for example. Patricia Piccinini, other artists I end up having a relationship with, at least through the internet, if not in person. A través de esto lo que acaba surgiendo siempre es una relación con estos artistas. Yo empiezo a intercambiar emails con ellos y aunque no tengas una relación física, lo que tienes por lo menos es una relación a través de internet. And once I inhabit their work, their work changes my work. I think that any kind of encounter that matters, both the participants are not the same as they were before the encounter. So I feel like my relationship with artists organically change the way I work. Entonces lo que suele ocurrir es que cuando yo de esta manera empiezo a habitar el trabajo de otro artista, al final eso hace que cambie también cómo es mi trabajo. Es decir, siempre que hay un encuentro entre dos partes, ninguna de las dos partes sigue saliendo luego siendo de la misma manera. Siempre produce un cierto cambio orgánico en las partes. Okay, I'm going to introduce the second question, but first I'm going to speak in Spanish for the audience. And after that, I'm going to make the question for you in English. Bueno, quiero hablar ahora sobre el asunto del tocar, que es lo que centra un poco mi residencia en Consoni y el proyecto que estoy tratando de desarrollar ahora. Y tiene que ver con frente a la lógica de la dominación, hay una frase de Laura Mars, que es tocar, no dominar, que es una autora que ha trabajado sobre el cine háptico, sobre el cine que prioriza la visión táctil y no la visión óptica. Y en ese sentido, en mi trabajo artístico vengo desde hace años trabajando con el asunto de las economías afectivas, las políticas afectivas y cómo las emociones generan situaciones que no son tangibles, que no son visibles, pero que esconden unos mecanismos de poder que sería... creo que es muy importante intentar relevar, ¿no? Revelar y hacer visibles, y en ese sentido me interesan dos cuestiones: analizar esos procesos y al mismo tiempo crear situaciones en las que poner a la gente junta para generar otro tipo de afectividad. Well, I'm going with the English. I was speaking about the core of my project in relation with Consoni's residency, and it's like is all of this question that I am really focused and interested in the affective economies and how behind the emotions there is like a no visible questions that are very connected with the power mechanisms of control and domination. And I was really interested in this sentence and this idea of the Laura Mars, the thinker that was writing about the active cinema and the tactile cinema question, and this beautiful sentence, thoughts don't dominate. And in relation with your work, I find an ethical dimension in of the thoughts when you are talking about your relation with your dog. And I am really also interested in the last chapter that we were working with about your next book, this question of the Coral Reed Crochet Project, all of these situations in relation with the touching dimension. And the question is would you like to elaborate a little bit more about this relationship between domination and touch, and how we can, it's important to talk about the touch dimension, and also it's not really in relation with the only touch or only vision, because it's some kind of, you are using this sentence about the carrying without the neededness of touching by camera or hand. It's also like something that is clear about the touching thing. Yeah, really rich and complicated question. And before we're finished, I want to know something about the details of your project on touch. Así que antes de que acabemos, lo que quiere también es saber un poco de detalles de cómo es tu trabajo que estás haciendo sobre el tocar, sobre el tacto. I'm going to speak a little bit in Spanish. Por un lado, estoy haciendo dibujos analíticos sobre imágenes mediáticas acerca de crímenes de odio, por un lado, con ánimo de tratar de poner en evidencia los mecanismos invisibles que hay detrás de afectividades negativas como el odio, y al mismo tiempo en muchos proyectos que he desarrollado he creado situaciones en las que pongo a gente a discutir o a dialogar acerca de cómo vivir juntos de otra manera que rompa los procesos de individualización. So I'm going with the English. In one way I am working with images, pictures about the hate crimes or violence in the media, in the newspaper, and I produce drawings about the invisible mechanism of power behind of these situations, and it's something connected with the status of the image or the status of the picture. But at the same time, as you know, because we shared in some information about my work previously with you, I am also producing a lot of projects in that I create situations to put people together to discuss, to make conversation about the possibilities to create new ways of relationship and new ways of common life, living together in a more comfortable and happy ways of living. And that situations are like affected these positives with this, creating spaces of contact and at the same time spaces of awareness about the problem, the problems of the of control or the problems of the horrible situations of the capitalism or the problems of the production of subjectivity of the neoliberalism. Yeah, and as we said Monday when we did the preliminary conversation to make sure the Skype worked, I share your urgency around affective ecologies, affective economies, some practices of collectively coming to feel, inhabit, think, work within, work toward more livable, more flourishing possibilities inside that the established disorder is not necessary. That old critical theoretic idea. And the importance of affective economies for both understanding the trouble we're in, but also some kind of opening toward a world that is still possible. Bueno, sí, el lunes, cuando estuvimos hablando en Skype para verificar si la conexión funcionaba, ya detectamos un poco, y compartía contigo, esa urgencia que existe para ver cuáles son las ecologías y las economías afectivas existentes, cómo existen otras prácticas posibles que hacen que se puedan generar una serie de posibilidades más vivibles. Es decir, que así entiendas el desorden establecido en el que vivimos, que existe, que lo entiendas, pero que parece que no es realmente o solamente el único necesario. Y entonces que nos demos cuenta de la importancia que tienen estas ecologías y economías afectivas para entender este desorden establecido en el que vivimos y abrirnos también la posibilidad de otros mundos posibles. So, from the time I wrote the Cyborg Manifesto through the book that's coming out this summer, late this summer, questions of the sensorium of thinking, of seeing, touching, hearing, the tactility and the visuality of the worldings, the SF, the worldings that we inhabit or somehow are trying to build with each other have been central. So, desde que publiqué el manifiesto Cyborg y de cara al siguiente libro que voy a presentar, siempre lo sensorial ha sido realmente como el elemento central, el ver, lo que oímos, lo que tocamos, todo lo que es como la tactibilidad o la visualidad, por así decirlo, han sido los elementos realmente centrales. So, typically, in many branches of scholarship or many branches of scholarship critique, it's easy to critique visuality. It's easy to see the dominations of optical apparatuses. It's easy to see to experience the practices of domination in touch. It's easy to develop a critique of the saturation of our aural, visual, tactile universe with the projects of domination. And too many people stop with critique. Sí, parece que lo típico que hemos visto en la crítica académica y que lo que es muy fácil de hacer quizás es hacer esa crítica de lo visual que es lo dominante y también de lo dominante que hay en todo lo que es del tocar, del táctil, que parece que estamos como saturados precisamente de esa situación dominante donde lo que predomina es lo visual y lo táctil. So I want to continue thinking about touch through haptic visuality, as you called it, or through fingery eyes, a term given to me by a former student named Eva Hayward, who is besotted with love for the marine creatures with tentacles and the octopuses, the cnidarians, the corals, the tentacled ones of the ocean. She talks about as fingery eyes. Y quizás ahora lo que tocaría es empezar a hablar de todo lo que es el reino de lo táctil, de lo sensorial que tocamos, de lo que sería un poco la vista, lo que vemos a través del tacto, la visión háptica que has dicho tú. Y es lo que una estudiante, Eva Hayward, precisamente, a mí me ha empezado a hablar de ello, hablando como de estos como dedos, ojos. Sí, fingery eyes, como si tuvieras que lo que toco con los dedos, ves, ¿no? Y porque ella está realmente como absolutamente encantada y alucinada con ese tipo de animalitos que tienen tentáculos, que a través de sus tentáculos ven las cosas, como los pulpos, los corales, etc. And for so many organisms, touch and sight are profoundly closely related to each other. The organs of touch and sight often, the whole body can be an organ of touch and sight. En muchos organismos realmente todo lo que es lo táctil y lo visual está estrechamente relacionado. Es como si casi ven tocando, ¿no? So their ways of thinking, making, doing, their ways of thinking, making, doing lives are in the register of haptic visuality. Así que son unas maneras de pensar y de hacer la vida dentro de lo que llamaríamos esta realidad háptica. And coral reefs. I want to go to coral reefs now, partly because coral reefs are in the middle, are so important to the multiple crises that Earthlings are in. The very term Anthropocene was invented in response to the bleaching and dying of coral reefs in the world's oceans. Bueno, quiero pasar a hablar ahora de los arrecifes de coral. Quiero hablar de ello porque son muy importantes en esta crisis tan compleja que en los que los terrícolas estamos viviendo ahora y que ha llevado precisamente a que se hable de esta situación como de algo que ha sido creado por la actividad del hombre, que es antropocéntrica. Y es cuando hemos empezado a ver cómo están empezando a perder su color por la acidificación los arrecifes de coral. And coral reefs are essential to several hundred million human people's well-being, who depend directly on the health of coral reefs for their possibility of ongoingness. And hay que tener en cuenta que son esenciales los arrecifes de coral para la vida de cientos de miles de millones de personas, para el bienestar de personas en esta tierra directa o indirectamente. And coral reefs are maybe even more fundamental or as fundamental to millions of lives and kinds of critters. Healthy coral reefs, the ecosystems of healthy coral reefs sustain an extraordinary biodiversity, an extraordinary exuberance of ways of living on Earth, of ways of thinking, making on Earth that are not only human. Sí, y no solamente eso, son también esenciales para millones de vidas de distintas criaturas, no solamente para los seres humanos, que realmente que haya unos arrecifes de corales que sean sanos, que permitan que haya una enorme biodiversidad, una biodiversidad exuberante, es lo que permite la vida de distintos tipos de seres que pueden hacer este pensar y hacer en el planeta Tierra. So there are many ways that people come into touch with coral reefs in a way that might cultivate care with and for coral reefs. And I'm not against the divers or photographers, or certainly not against the biologists who study coral reefs in a kind of intimate ecosystem study, kind of ethnography of the ecosystems. I'm certainly not against the people who dive for food in the coral reefs, but many, many millions of people on Earth need to come to care about coral reefs effectively. And I was very, I am still, very struck, very captivated by the Crochet Coral Reef Project, started by two artist sisters born near the Great Barrier Reef in Australia, but who work as artists in Los Angeles. Hay que decir que ahora la gente, mucha gente que entra en contacto con los arrecifes de coral, algunos de ellos, muchos de ellos precisamente para cuidarlos, para ocuparse de ellos. Y yo no tengo ningún problema con que haya, pues bueno, desde gente que bucea, fotógrafos, biólogos, etcétera, ¿no? Gente que precisamente preocupándose por los arrecifes de coral entran en contacto con ellos y los tocan por motivos de que quieren estudiar sus orígenes etnográficos, gente que bucea para conseguir comida entre los arrecifes de coral, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay la vida de millones de personas que de una manera más eficaz, depende de estos arrecifes de coral y que entonces miles de millones de personas van a tener que cuidar de manera más eficaz estos arrecifes de coral. Y por eso está especialmente ahora fascinada por el proyecto que se llama el proyecto del crochet en los arrecifes de coral, que ha partido de dos artistas que nacen donde está la barrera de coral más grande del mundo, en Australia, pero que trabajan como artistas en Los Ángeles. And I think a thinker named Jake Metcalf gave me the term intimacy without proximity, which I really love. intimacy without proximity. The cultivation of intimacy without needing to be, embracing the beloved. Intimacy without proximity. Sí, le encanta esta idea que le dieron en Metcalf, precisamente de la intimidad, ¿no? O la privacidad sin proximidad, que puedas tener intimidad con alguien sin llegar a tocarle. Now Jake was talking about grizzly bears. A very dangerous, the Alaskan brown bear, Jake was talking about grizzly bears. And coral reefs are not grizzly bears. But the Crochet Coral Reef is extremely interesting on many grounds for cultivating caring without invading, caring without needing to have the fantasy of being there. Or occupying the beloved, a kind of intimacy without proximity. Había que mencionar a los osos grises del Ártico, pero los corales no son como los osos grises, como los grizzlies, sino que son un lugar que son realmente muy interesante para poder practicar esto de lo que es el cuidar, el ocuparte de algo, pero sin invadirlo, sin tener que estar ahí, sin ocupar al amado. Y nos lleva a esa frase que ha dicho antes de la intimidad sin proximidad. For one thing, one of the sisters, Margaret and Christine Wertheim, are the artists. One of the artists is a mathematician by training and very interested in a mathematician at Cornell, Daima Taina, whose name I always mispronounce, who developed crochet models of hyperbolic shapes, the ruffled shapes of a lettuce, the ruffled shapes of a frilly, undulating membrane of a marine creature, the ruffled shapes of a coral. The ruffled shapes are a particular kind of mathematical shape that brings abstraction and tactility very much together in the crochet models of these kinds of mathematical forms. El programa que tienen las hermanas Wertheim, una de ellas de hecho es matemática de formación en la Universidad de Cornell, y tiene este proyecto del crochet de los arrecifes de coral, donde lo que están haciendo es como desarrollar formas hiperbólicas, como totalmente rizadas, como esta especie de membranas que hacen como espirales sobre sí mismas, y que lo que hacen es algo que en el mundo de la matemática existe, que es unir la abstracción con la tactibilidad, con el tacto. You're an amazing translator. Donna, it is okay for you. I'm going to introduce in Spanish some details in relation with this project and in relation with this concept that you speak about, the hyperbolic embodied knowledge. Vamos a relacionar un poco esto a lo que se está refiriendo Donna, que es un proyecto de arte comunitario que consiste en tejer corales, pero al mismo tiempo lo que reflexiona, ¿no?, en este capítulo del libro que hemos estado trabajando en el grupo de lectura, es un concepto que tiene mucho que ver con la primera pregunta que ha hecho Aymar de las relaciones entre el arte o sus intereses de lo artístico y la biología, porque ella habla de el conocimiento corporizado, hiperbólico, que quiere decir de alguna manera cómo esta comunidad de mujeres y de artistas se ponen a tejer corales, y al mismo tiempo lo que están es creando como una multiplicidad de saberes, de nichos de saber que tienen que ver con las matemáticas, con el aprendizaje de la artesanía de fibra, con el arte comunitario, el activismo ecologista, es decir, un montón de nichos de saber que para ellas son un modelo simbiopoyético, que es lo que llama simbiopoyesis, que sería que tiene que ver con el siguiente apartado en el que queríamos entrar en la conversación, que quería introducir también Aymar, en relación a modelos comunitarios o prototipos de producción comunitaria que tendría, en el que lo artístico tendría un rol relevante, no de una manera obviamente jerárquica o por encima de otros saberes, sino en este sentido como hiperbólico. And so, Donna, maybe could be interested if you develop a little bit more this concept of the hyperbolic embodied knowledge in order to make a connection with this the first question that I marked you about the connections between our community models and this concept of symbiosis models that you developed, yes, in your next book, that is like a very connected also with my preoccupation in relation with produce, places and communities with, yes, other logics of connections and affectivity, and at the same time thinking about the prototypes of the models that we can extend for other contexts. Yes, and let me give some more details about the project to help do that. Margaret and Christine Wertheim crocheting these hyperbolic forms invite other crocheters, other people who do the fabric arts and stitchery, to collaboratively make a coral reef out of various kinds of materials, various kinds of fibers. And they create these really amazing, gorgeous, beautiful, colored, elaborate, fantastic, fabulated, sometimes mimetic, of real reefs. They create these fiber art reefs collectively. En este proyecto de las hermanas Margaret y Christine, lo que está haciendo es hacer como una hipérbole del crochet, y está haciendo que participen otra gente que hace crochet. Y entonces lo que están generando es como una especie de gran arrecife de coral con múltiples materiales que son distintas fibras, y están generando algo realmente enorme, que es sorprendente, es muy bello. Hay parte que está como fabulada, dice ella, otra sin embargo es más real, y realmente te está dejando ver cómo pueden ser estas realidades interconectadas. So, many kinds of materials are used that also involve collaborative practice. For example, one whole branch of the Crochet Coral Reef Project is concerned with plastic toxicity in the oceans, and the extraordinary plastic waste on the planet and the damage it's doing to communities, to oceans, to water systems. And people will collect trash plastic washed up on beaches, or maybe save the Wertheim saved all the plastic they used for an entire year and practically had to move out of their house, because even though they were trying very hard not to buy packaging, you know, that had anything that was packaged, even trying extremely hard, they practically had to move out of their house when they saved all of the plastic waste they generated in 1 year. Then people also, go ahead. Se han utilizado distintos materiales y entonces, sobre todo, lo que hacían era, ¿no?, poner en relieve estas prácticas colaborativas. Y uno de los proyectos, una de las partes del proyecto, consiste precisamente en tratar el tema del plástico, la toxicidad del plástico, cómo afecta a los océanos, cómo afecta a los residuos de plástico que hay en todo el planeta, los daños que está generando a océanos, a los sistemas de agua, al mar, etcétera. Y ellas lo que hacían era, había dentro de este proyecto se organizaban campañas de recogidas de estos plásticos en la playa y también, por otra parte, lo que hacían ellas mismas, que casi se tienen que marchar de sus casas, dice, porque aunque evitaron comprar cosas que vinieran en envoltorio con packaging de plástico, aún así ellas quedándose con todo lo que iban recopilando en un año, casi se les llena la casa, ¿no? Y dice que, bueno, con todo lo que iban recopilando hicieron una cantidad enorme. And people crochet jellyfish out of plastic bags, or crochet entire fantastic coral reefs out of discarded VHS tape or audio tape that's been found in dumps, or other kinds of waste materials, crocheting entire worlds out of discarded toxic material. Dice que con material desechado, tóxico, plástico, la gente ha hecho en crochet cosas realmente fantásticas, que hay una parte en la que han estado haciendo con bolsas de basura medusas en forma de crochet, con las cintas VHS que la gente tiraba, han estado haciendo también formas en crochet, dice que son realmente fantásticas. So they made a whole exhibit of the toxic reef. They exhibit in community centers, in museums, in universities. They bring people together who might engage in crocheting before the exhibit, maybe not. They have traveling exhibits as well as inviting new ones. There have been almost 30 satellite reefs made in various cities around the world by all sorts of people. People also send in examples of their crocheted critters. Mail them to the Maritimes. Realmente es generar así como una especie de gran arrecife tóxico en crochet. Han organizado exposiciones en museo, en universidades, eran algunas itinerantes. Había como 30 de ellas satélites por todo el mundo. La gente mandaba también cosas que habían hecho en crochet con estos de tipo de residuos y mandaban también algunas criaturas que habían inventado en crochet con estos residuos. Go ahead. No, I was going to address the audience in the room in Spanish first to kind of move on a little bit from this example to one of the questions that you also mentioned in the chapter, which is the, you know, one of the dangers in a way of you know, of thinking of these three particular examples that you're presenting in the chapter as you know, sympoietic kind of models of working with as models for you know, general collaboration. I mean, the danger of taking these situated practices into mere resources for general collaboration that you were mentioning in your text, and that you put it in this way. You said that even though the models of symbiosis are expandable, it is critical not to once again rate situated indigenous stories or situated knowledges as resources for colonizing projects and people. This could include maybe academic work. So I'm going to address the room in Spanish to introduce this question, then maybe you could elaborate on this. Bueno, este ejemplo de las, este caso de las tejedoras de crochet, de crochet tóxico, ¿no?, que Donna ha estado describiendo con tanto entusiasmo y con tanto detalle, es uno de los tres casos o ejemplos que ella aborda en este capítulo que nos ha querido compartir de cara a la sesión, a la conversación de hoy, y que hemos trabajado pues, estos días previos, capítulo de su libro nuevo. El capítulo que ella, digamos, desarrolla o casi lo plantea como un homenaje al trabajo de Lee Margulis, que os invito un poco a que investiguéis, y que de la que toma esta noción de lo simpoyético y la simpoiesis como bueno, como una, sí, una, yo creo que lo simpoyético en este capítulo casi sería sinónimo a lo que en los 90 venía a hablar la propia Haraway en términos de articulación, ¿no? Es decir, que es casi una puesta al día de su propio vocabulario. Pero ella plantea en el texto una cuestión que nos parecía interesante traer a la conversación, que era, en fin, la cuestión de que no tomemos, ¿no?, estos casos que ella plantea, que uno es este, el de las tejedoras de crochet tóxico, otro es el de una comunidad navaja en Colorado, bueno, que han sido capaces de recuperar una especie ovina que había sido erradicada en la región y con las cuales, digamos, han establecido una relación también de articulación o simpoyética y a través de la cual también, en fin, que también se concreta en un trabajo textil. O sea, la cuestión textil de repente está tomando con mucha centralidad en el trabajo de Haraway, pero claro, ella plantea la cuestión de que no seamos, en fin, inocentes, por así decirlo, se plantea la cuestión del peligro de tomar estos casos situados, casos, en fin, locales, casos contextuales, con modelos, ¿no?, generales para, en fin, la colaboración, ¿no?, como esta cuestión de tomar, en fin, un saber situado y llevarlo, ¿no?, convertirlo en un mero recurso, ¿no?, plantea. Y le queríamos plantear esta cuestión en la conversación, ¿no? Un modelo ejemplarizante que se convierta o que se convierte en un modelo una vez de dominación, ¿no?, en relación. So that would be the question: how to avoid them to turn situated practices, situated knowledges into just resources, right? I think that's a fundamental political, more than political question. I think that, first of all, I don't think of any of the situations that are ones that I tried to evoke and propose can be generalized. I think I am committed to the notion of sympoiesis, making with, as its threads make worlds. I think that's the way the earth works. So I am making a statement at that level of abstraction. And sympoiesis is, among other things, a systems theory that inhabits the whole worlding of systems theories from at least the mid-20th century on, and with it's not an innocent kind of theoretic proposition, but I think of propositions as proposals, as question marks, like Isabel Stenger's, a kind of Whiteheadian notion of a proposition. Does the world hold well this way? What breaks down? Who lives and who dies if this proposal is taken up? So first of all, the only, I think, generalization is not a word I use, but there is a level of large abstraction here. Bueno, en primer lugar, decir que esto es algo más que una cuestión política y que yo lo que digo nunca es algo con lo que se pueda generalizar. Creo que aquí este concepto, el de simpoiesis, yo lo utilizo como hacer con, y realmente es porque veo que el mundo está hecho así, está como entretejido de distintos hilos con los que se hacen las cosas, y esa es mi declaración de abstracción. Es una especie de teoría de sistemas a partir del siglo XX en adelante, y realmente no creo que hay nada inocente detrás de este tipo de declaración, ni en las preguntas o los cuestionamientos que se hacen, ni en la de Steiner, cuando se decía, si las cosas van bien así, sí, ¿quién decide quién vive, quién muere? And I am interested in projects that bring people together across important kinds of urgencies in the Capitalocene, in this thing people call the Anthropocene, that with others I call the Capitalocene. I am interested in urgent projects. Y a mí realmente me interesan todos estos proyectos que unen a la gente, sobre todo para solucionar estas cosas que tienen una cierta urgencia dentro de este sistema que está ahora, para mí, desde mi punto de vista, mal llamado antropocéntrico, que yo llamo, ¿do you call it capitalist? Or, ¿qué llama? Capital. Capitaloceno. Ah, vale, capitaloceno. Que viene del antropoceno. Anthropocene, capitalocene, why not? So, in the chapter I sent you, there are four art science activism projects. Art science activism, almost one word. They implode. Art science activism, each situated differently. The Crochet Coral Reef Project has so far brought together over 8,000 people in over 30 cities to bring together mathematics and fiber arts and feminism and activism and environmentalism in relation to coral reefs. It's an invitation to take action with and for the critters of the reef, including the people. It's one project. Este capítulo se habla de cuatro temas que son el arte, la ciencia, el activismo y los proyectos, como y todos ellos se combinan que hacen una especie de implosión y se utilizan distintos sistemas para hacerlo. Y entonces dice que este proyecto, el Arrecife de Coral, ha unido ya a más de 8.000 personas en más de 30 ciudades del mundo, donde hay matemáticos, artistas que trabajan la fibra, feministas, activistas, etcétera, y todos ellos dentro de este proyecto del Arrecife de Coral lo que hacen es demostrar que se puede hacer como una llamada a que se actúe, a que todas las criaturas del arrecife, humanos incluidos, o que cuya vida está relacionada con el arrecife, empiecen a moverse, actúen. So the second project is set in the United States on the Navajo Nation, Navajo Hopi land, on an area called Black Mesa, which is has been subjected to extraordinary open pit coal mining, and the proyecto está ubicado en Estados Unidos, en una zona de Navajos, en una zona que se llama Black Mesa, donde había minas a cielo abierto. And I'm interested in the way my own love of Navajo weaving, Navajo rugs and Navajo patterns, led me to the history of the Spanish churro sheep in the Southwest, to the history of pastoralism and conquest in Navajo and Hopi territories, to the alliances on Black Mesa between the weavers and the sheep raisers and young Navajo Hopi people in the Black Mesa Water Coalition. Todo esto a mí, el trabajar, esto me he trabajado con esto porque me interesaban siempre el tipo de tejidos, lo que tejían los navajos, y eso me llevó a estudiar también. What Spanish did you say that you are into? What kind of Spanish something? Churro, sí, churro, chura. They came with the Spanish conquistadors into the greater Mexico and then into the U.S. Southwest. It was a sheep that they brought in for both food and fiber. Vale, hizo la chaya interesarse por el estudio de un tipo de oveja que vino con los pastores que emigraron desde España, que iban un tipo de oveja, chura, creo que se llama. Y entonces estudiar toda esa época de la conquista, de cómo es todo ese territorio Hopi, de lo que hay en Black Mesa y esas relaciones que se establecen entre los tejedores, los que hacen estos tejidos, los pastores, los mineros y los jóvenes de la zona. And the Black Mesa Water Coalition, young activists of Navajo and also Hopi background, organizing for the restoration of healthy grazing practices on the mesa, for the restoration of water, for a critique of the fossil fuel extraction from Navajo and Hopi land to run the massive electrical generating plants that move the Colorado River from one water basin to another in order to feed the desert cities of Phoenix, Los Angeles, Tucson, the way that the cities of the desert rely on the energy extraction from very impoverished, highly exploited land and people and critters, and the alliances that are made, in this case also with the Sierra Club, with white activists as well as American Indian indigenous activists, with Hispano and Anglo and Hopi and Navajo, the coalitional work that ties together art and pastoralism and solar power projects and water projects. I'm interested in the sympoiesis in this really important area of the U.S. Southwest called Black Mesa. Hay un proyecto que se llama el de la colaboración por el agua, Water Collaboration, que es donde colaboran los navajos, gente de origen también, Hopi, y la idea es restaurar las buenas prácticas del pastoreo en la zona que llaman Black Mesa, para así hacer un buen uso de los recursos hídricos que hay en la zona y a la hora también de extraer los combustibles fósiles en la zona. Por ejemplo, se quería así generar una gran planta de producción de electricidad trasvasando de una cuenca a otra del Colorado y poder así alimentar a ciudades que están en mitad del desierto, en zonas a veces muy empobrecidas, donde viven también criaturas que están en esa situación muy difícil y de muchísima escasez, y son ciudades como Phoenix, como Tucson, Arizona, etc. Luego hay otro proyecto también que también colabora y que es otra de estas actividades colaborativas, que es el Sierra Club, el Club Sierra, donde participan indígenas de origen hispano, de origen Hopi también, y lo que quieren es eso, restablecer esas prácticas, y combinan esas prácticas o hacen una simpoiesis del pastoreo con los recursos solares, los recursos del agua y la aplicación, todo esto también, del arte. So, as a white... Donna, I would like to connect this situation of the conversation with this concept that you use about the responsibility, in the sense that when some people or some community make a response to something, and I connect, for example, this situation with the current activism in the Spanish state in relation with the crisis and in the response to the call with the to the cuts of the health. The privatization of the health and the privatization of the education, that is like something that is really connected with the movements of the neoliberalism. Le estoy diciendo que conecto esto que está contando de cómo estas comunidades se organizan para dar respuesta a ciertos problemas con un concepto que ella utiliza, que es partir la palabra responsabilidad, la respuesta, cuando uno tiene la habilidad de dar respuesta, ¿no? Entonces, que hablando de esta cuestión de la responsibility, en un momento determinado conectamos el asunto con la crisis en el Estado español, de todo el problema de los recortes y cómo la gente se ha organizado para dar respuesta a los procesos de privatización de la educación o de la sanidad. Could you explain more about this idea of the responsibility in relation with to react to something, but not in a reactionary way? Well, the word in English, responsibility, responsabilidad, in Spanish, sounds like you have responsibilities, like it's this list of obligations or responsibilities which feel very heavy or very normative or very abstract, really. And I've been trying to think rather in terms of cultivating, nourishing, a sympoietic, risky experimental cultivation of the capacity to respond, response ability, response capacity. And the projects that interest me, that I try to write about or in some way participate in, are projects that take the risk to cultivate the capacity to respond. And that's response ability. It's not a list that you know in advance of obligations. It's the cultivation of responding to the troubles that we're in. Sí, la palabra responsabilidad es como si parece que estás pensando en que tienes una lista de cosas, como una lista muy normativa y abstracta de cosas que tienes que hacer, de las que tú eres responsable de darles una respuesta. A mí me interesan más buscar maneras de cultivar un riesgo donde así surge esa capacidad de responder. Y por eso me interesan proyectos en los cuales tú generas o cultivas esa capacidad de generar un riesgo que puede dar una respuesta. No me interesa o no se trata de una lista en la que uno sabe de antemano cuáles son las respuestas o las capacidades de respuestas que tienes, sino que las vas cultivando en función de los problemas que tienes. Again, I don't think of the projects that I write about or try to engage can be generalized. I think they inhabit, they are projects I want to foreground and propose because I think people are doing something important outside the usual boundaries. But they're not, none of these projects is innocent. As a white woman in the Western United States inheriting the history of conquest, there's no way that I can engage with people of the Navajo or Hopi nations innocently. There's no way that this happens outside the many histories that we always inherit. There is also no way, I don't think any, I think it is important to risk responding, to risk being at risk to each other in a way that tries not to reproduce once again the history of colonization, the history of domination. But these engagements are never happening in a vacuum of power. They always happen in the context of contemporary power relations. But in some important ways, the power has shifted. In the Navajo Nation and many places in the world, the serious power of indigenous sovereignty movements and artistic practices and repossessions of land and of ways of thinking and of determining what kinds of research will be done on these lands, we are not any longer working in a time when white people can simply dictate what's going to be happening in a supposedly progressive project. And I think it's really important to engage that in these new and I think very promising worldings. Dice que los proyectos que a ella le interesan son proyectos que no se pueden convertir en algo como que son generalizaciones. A ella le interesa precisamente proponer este tipo de proyectos porque le parece que son importantes y para esta serie de abstracciones y en absoluto hay que verlos como algo inocente. Es decir, no se puede considerar que una señora blanca que vive en Estados Unidos con un pasado de una historia de conquista en sus espaldas vaya a tener una relación o vaya a ver esto de una manera totalmente inocente. Tiene su contexto histórico y por eso le gustan esos proyectos en los que uno asume ese riesgo de responder, de dar una respuesta, pero no intentando reproducir la historia de dominación o de conquista ya pasado, aunque hay que situarlo a la vez dentro del contexto de las relaciones de poder actuales. Y precisamente esas relaciones de poder han cambiado. Ha habido un gran cambio de dónde está el poder ahora o quién ostenta el poder, por ejemplo, en todos los temas relacionados con los navajos, en el mundo del arte, de la gestión de sus tierras, del pensamiento, etcétera. Ya no es una historia de los blancos les dictamos a los navajos lo que se va a hacer o cómo van a pensar, etcétera. Y por eso le parece interesante meterse en este tipo de proyectos. Let me just. I work in a university. Part of what my material practices are citation, and one of the outside the usual citation networks to bring into the intellectual conversation, which is one of the ecologies I inhabit, the work of people who are usually not cited but should be, who have written the important work, who have produced the important actions, or who are curating the really interesting exhibits, to try to just be less stupid about what the citation networks in our work should look like these days in a decolonial practice. Dice que yo trabajo en la universidad y que una de las cosas que se utilizan mucho son citas y precisamente ella introduce citas intelectuales navajos para que se sepa el trabajo que están haciendo, que es algo que habitualmente no se suele mencionar y sin embargo son muy importantes precisamente para este tipo de realidades y que les parece que es muy interesante empezar a utilizarlas para que seamos un poco menos bobos a la hora de saber qué es lo que este tipo de gente está diciendo y que no se tiene en cuenta. Let me just jump, not somewhere else, but I think it's connected to this. So through reading your new chapter, we also found not maybe new words into your vocabulary, but definitely new definition that we found interesting. And I want to ask you about your particular use of the word model. You offer a definition of model as not an example, not a metaphor, not an analogy, but as something that is worked out, actually, something that is performed. And we thought it was interesting. So maybe you could elaborate a little bit on your take on the notion of model. Let me address the room quickly. No, simplemente en el texto nuevo nos parecía que había como una cierta actualización de su vocabulario, de su gramática y algunas definiciones que daba que nos parecían interesantes y nos interesaba la definición que daba de la, bueno, como de la palabra modelo, ¿no? El concepto modelo, que no lo plantea en términos de ejemplo, ni de analogía, ni de metáfora, sino como algo que se trabaja, ¿no? Como, bueno, una cierta dimensión performativa del modelo y, bueno, yeah, so. Yeah, I think you characterize it what I think very well. I think it might be helpful for me to say that part of this comes out of my history of being a biologist. The biologists are always working with model organisms because these model organisms, like a fruit fly to study genetics, was a very famous one. These model systems where the flies and the laboratory equipment and the scientists and the technicians and the chemicals and the visualization equipment worked together produce a world that we inhabit now where genetics are, you know, infuse the earth in really interesting ways, historically specific ways. A model does work. It is worked. It breaks down. Models always break down. They always are complex entities. And the ones that interest me most involve biological critters and scientists and other people and equipment of various kinds and lands and waters. And new models are worked and proposed in response to new questions or mutated questions. Models are always working, and they're always corporeal, and they always break down. It's impossible, I would hope, to mistake the model for the world. Models are very pragmatic, very finite. Bueno, creo que defines muy bien lo que es un modelo. Yo tengo una cierta historia, o afecta a mi historia de cómo veo las cosas, el hecho de que yo sea bióloga. Yo trabajo con organismos modelos. Por ejemplo, uno de ellos muy conocidos, se lo cuento, es la mosca de la fruta. Y entonces dice que todos estos animales que utilizan, los científicos que están en el laboratorio, los productos químicos, los equipos que se utilizan, microscopios, etcétera, todo eso forman un modelo que hace que tú veas cómo es el mundo, cuál es su genética, o sea, que el mundo está como imbuido de todo esto y así se relaciona luego con su historia y cómo ha evolucionado, etcétera. Y un modelo funciona si se trabaja, si se descompone en partes, se desglosa, si es complejo. Okay, wait a minute. We've cut off for a while. Yeah, but I'm just saying what you said because the Spanish is very long, so I was just translating. It's okay. Okay, good. Entonces, dice que le interesan precisamente todas esas biologías de esas animales o criaturas que todos juntos forman esos sistemas, el agua, los laboratorios, etcétera. Y dice que surgen nuevos modelos para respuestas a nuevas cuestiones o a cuestiones que han evolucionado y que no hay que confundir el modelo con el mundo, que el modelo es algo pragmático que lo representa. So, does that answer your question about why models... I'm looking, again, in biology, I'm seeing new kinds of models emerging in work practice, and they're models that allow the biologist to think about the multiple interactions of species to constitute a living world that can't be called a whole. It doesn't break down into wholes and parts. A complex, systemic, semi-open, semi-porous, semi-bounded entities... that are sympoetic and partially autopoetic, that biologists are now capable of thinking, making, interacting with model systems that aren't highly isolated highly simplified single entities, that they are truly able now to build and study inter and intra action in very exciting ways. Que realmente lo que hace es ser un conglomerado de múltiples interacciones y generan así estos mundos vivos que son absolutamente sistémicos, que están a la vez semiabiertos y semicerrados, que a la vez es como si no tuvieran fronteras y a la vez tienen una serie de límites que son adopoéticos y que son también simpoéticos a la vez, y que a la vez ahora los científicos están relacionando cuando hacen esos nuevos modelos con esos nuevos mundos que son una única entidad y que están aislados y que, sin embargo, en ellos hay una conexión tanto inter como intra. And I was thinking, I mean, I'm already kind of outlined this in the script that we sent you yesterday. One of my interested sort of approaches to your work lies in a sort of a very particular body of work. I've loved you. Sorry? I'm breaking. Sí. I think here you are, yeah. I think you're back. Okay, we're back. Yes. Why are we breaking up? this is a metaphor. Oops, we're gone. We might need to hang out and call you again. And renew our connection. Yeah. I think it's a good idea. Okay, good. I will hang up. You should call me back. Sí, tenemos como dos cuestiones más en el guión que le enviamos ayer, al que no se negó, entonces nos parece que le parece bien que se las hagamos. Y después la idea sería, bueno, aquellos del grupo de lectura que habéis planteado ya cuestiones y aquellos que habéis venido hoy aquí y que podáis, bueno, que hayáis podido traer cuestiones también, pues empezaremos con esto, ¿no? Abriremos un poco la conexión con Donald y la sala, si os parece bien. En castellano. La pregunta que le iba a hacer ahora tiene que ver con mi interesado en su trabajo, que se lo avanzaba ya ayer, tiene que ver con un paquete muy concreto de textos de, sobre todo, primeros de los 90, en los que ella toma como figura, como modelo para pensar pues, un conjunto de realidades complejas, el sistema inmunológico. Y de ahí, digamos que piensa o lo conecta también con lo piensa también desde los activismos del SIDA y digamos que las propone el tipo de. Here okay, we are again. I see you yes, again. Good, with a renewed connection. I'm just introducing to the room the kind of the next topic or question in Spanish, and then okay, I'll get back to you. No, le quiero preguntar sobre en realidad. ¿Cómo de útil fue o no, o qué, digamos, qué influencia tuvo o no lo que fue, en fin, el legado político de la crisis del SIDA o la crisis del SIDA en sí, los activismos del SIDA a la hora de pensar en lo que en aquel momento ella hablaba de prácticas de articulación versus prácticas de representación, ¿no? Que de alguna manera esta idea de las prácticas de articulación se adelanta o sería una versión anterior a estas otras formas de hacer con, ¿no? Las formas simpoéticas de hacer con a las que se refiere el trabajo más reciente, ¿no? I was just telling the room that I was interested in. I mean, one of my kind of interests in your work is on your take on the immune system and the little occasions in which you actually think of and reflect on the kind of, if we can call it like. With your new vocabulary, the type of sympoietic models of working with that HIV activism broad, the articulations, as you put it, among worlds that were previously held apart, that, you know, the AIDS crisis bring into the world. I was interested in if you could share a little bit more of how useful, I mean, or how influential was the type of social articulations and political articulations that AIDS activism represented in when thinking in cases of your work as The Promises of the Monsters, where you make this distinction between the practices of articulation and representation. How useful was HIV/AIDS activism to think this distinction between articulation and representation? And representation. Yeah. Well, the short answer is very influential, and on many levels. The first level is really profoundly personal. I was a member of a collective living kind of commune with the person I was married to many years ago, who was gay, and his lover, and my lover, now husband, the four of us and others had land together, and both. Nos dice que mucho y a muchos niveles, y el primero de ellos a nivel personal. Y estaba explicando que precisamente ella estuvo viviendo y participó en una especie de comuna colectiva con el que entonces era su marido, que es gay. Suele pasar cuando llevas un tiempo, siempre. Y al de un tiempo te corta. Sí. Hello. Hello. Hello. Hello. I have sound but no picture. How about you? Ah, there we are. Just a minute. Skype is a very mixed blessing. My own picture will not come back. Hello there. I see you. You don't see me. No. We hear you, but you don't see you. Let's just go with voice for the minute. You know what I look like. Okay. Okay. You can put up a picture of a dog. That will do well as a surrogate. You will get it anyway. So you were translating, both Jay and Bob died of AIDS in 1986 and 1991. Those. And so AIDS was never an abstraction. It was in my family very intimately. And AIDS activism was part of our lives for many years, both ACT UP and the AIDS quilt and other, and going to the meetings where the early drugs were discussed and so on. Also the expansion of the family, so that Jay, with whom I was married for a while, his mother is still my mother-in-law, and she regards my husband and lover, Rustin, as her son-in-law. So there's family formation through these contagions. Also, from a biological point of view, the notion of the immune system as the manager of self and other, internal and external, self and the outside threat, has never been a good representation of how immunity works. Dice que, bueno, lo que os comentaba, ¿no? A nivel personal, como la persona con la que él estaba casada entonces, que luego era gay, y luego tanto él como la pareja murieron en el 91. Entonces, ¿cómo todo esto ha hecho que ella esté muy implicada con todo el tema de SIDA, que no haya sido para ella algo para nada abstracto, sino que era algo que era formada parte muy privada de su propia familia, y entonces el activismo y todo ese tipo de prácticas son algo muy reales para ella? Acudía a las reuniones donde se empezaba a hablar de los primeros medicamentos que se iban a utilizar, etcétera, ¿no? Y esto también como llevó a la expansión de la familia, porque la madre del que fue su marido, Jade, luego en la actualidad ahora considera a su, ella lo sigue considerando su suegra y a su actual marido lo considera como su yerno, con lo cual eso expandía la familia. Y desde el punto de vista biológico, decir que todo este sistema celular del sistema inmune, cómo se ve, cómo la relación que tiene con las criaturas externas e internas, nunca ha estado bien representado. And then contemporary immune system thinking within the notion of the holobiont figures and practices works immunity in extraordinary sympoetic ways. So that a friend of mine and biologist Scott Gilbert says, we have never been individuals. The immune system is not about constructing an individual in the Enlightenment sense of that kind of term. But it's about the immune system is foregrounding and backgrounding and distributing and managing and relating. Immunity is about partial connection and partial separation in a kind of ongoing, dynamic, and mortal way. It's not about the creation of self and other from a biological point of view. Sí, dice que tal y como ahora se ve el sistema inmune, realmente a ella le parece que es muy simpoyético. Y como decía un colega suyo, Scott Gilbert, nunca consistió el sistema inmune en construir un individuo, tal y como lo entenderíamos a los individuos según los términos de la Ilustración, sino que el sistema inmune realmente lo que se trata es de una especie como de continuas entradas, salidas, interacciones de elementos, de criaturas, de cosas, que son conexiones y separaciones parciales constantes. And I think of the AIDS archive as also the molecular archive of the multiple relationships in the history of disease, the connections with the animals and the peoples around the world who are linked by the AIDS archive in a molecular way in the history of health and suffering, in the history of transmission. And that kind of history is typical. Are living with each other on an earth when we no longer cultivate the fantasy of immortality or of self and other, is a history of living at risk with and to each other. Bueno, dice que esto que hablamos de los archivos del SIDA y también todo el tema molecular en torno a este tema, de lo que habla realmente son de las relaciones y de cómo ha evolucionado históricamente esta enfermedad y a todo lo que ha ido incumbiendo a animales, a criaturas, a todos los que conforman este mundo y cómo ha ido así estableciendo una serie de relaciones entre ellos que son la propia historia de la transmisión de la enfermedad, del sufrimiento que ha generado para las distintas personas, para los distintos entes o animales. Que es una historia de vivir los unos con los otros sin pensar ya en que somos inmortales, sino en ver cómo se puede vivir unos con otros dentro de este mundo. I'm going to take 30 seconds to let my dog outdoors because she's been here below at the desk telling me she wants to go outside for a while now. I will be right back. Okay. Va a dejar que nos se marcha 30 segunditos porque va a dejar salir a la perra que está ahí hace un rato intentando salir. Pues lo que vamos a hacer es, si queréis, que empezar a preparar el asunto de todos los que han participado en el grupo de lectura, las preguntas que teníamos un poco como pensadas, que las pongamos en marcha ahora cuando ya vuelva, y quien quiera que haga preguntas también, ¿no? I'm back. So I still can't get my Skype to do my picture, but we're just going to go with sound. Okay, Donna, it is okay for you. We are going to start with the questions of the people that was working this week in the reading group, and after Good. That, with the questions of the audience. Good. ¿Quién quiere empezar? Hola, Donna. I see you, but I'm invisible. Yo soy el microbiólogo. I am the microbiologist. Soy un microbiólogo atípico porque yo creo que he establecido una conversación con los microbios. I'm a very typical microbiologist because I think I've set a conversation, I set a dialogue with microbes. Yes. Han sido más de 40 años de trabajar en microbiología médica y como tú conoces bien, es un terreno muy cerrado de la ciencia biomédica y muy impenetrable a la crítica y muy dominado por el mercado. Well, as you know, I've been working as for 40 years as a medical microbiologist, and as you might know, this is a field which is very sort of closed, and it is not easy to access to the critique. Entonces es muy difícil introducirse en los grupos de investigación de la ciencia hegemónica con ideas críticas. A pesar de todo, a mí la observación y la cercanía de los microorganismos me ha sugerido mucho de las ideas que tú acabas de referirte con respecto al SIDA. It is very difficult when you are in this world to sort of join the research groups of the hegemony with you when you have critical ideas. But I think my microbes have been suggesting me some of the ideas that you've been mentioning here. Sobre todo, lo que más me ha parecido percibir es en la evolución de las enfermedades, de lo cual el SIDA es un buen ejemplo de cómo comienza una enfermedad infecciosa, he visto que para mí el microorganismo, si bien no es nada, no es un enemigo en sí, tal como lo establece la ciencia médica, la biomedicina, que establece las relaciones de los seres humanos con los microorganismos como una guerra permanente que hay que ganar. Yo lo veo más bien como un encuentro difícil, lleno de dificultades, que empieza con violencia y termina a través de grandes problemas, como es la enfermedad aguda, la muerte, como es la enfermedad crónica, como es todo el proceso inmunitario, pero que termina en una simbiosis. Incluso el organismo va a terminar formando parte del ser humano. It's difficult. So when you're one of the examples of this is AIDS, how it starts as an infectious disease, and then the microorganisms, well, that's how the traditional medicine will see AIDS and infectious diseases. But microorganisms have a sort of being considered as something which is the enemy, and that we are sort of fighting a war that we are supposed to be winning. That's how traditional medicine see these. By myself, I think it is just about a difficult encounter that starts in a very violent way, where then many problems arise, and that they might lead to severe disease or disorder, to a chronic disease, to even death. But in the end, it is all about symbiosis, because this microorganism ends up being part of the body. Bien, mi pregunta para terminar es si tú crees que será posible introducir ideas críticas en los laboratorios oficiales, de la ciencia oficial, de poder minar la ciencia oficial, no desde experiencias marginales, sino dentro de los propios laboratorios, con las dificultades que esto entraña, si esto será posible y podrá ir cambiando la materia científica hacia otra más honesta y no subyugada al poder. So my question will be whether you think it will be finally possible to introduce critical ideas in the official labs instead of just sort of going for marginal experiences. to really sort of get into the establishment and from there fight with critical ideas. So do you think science will end up moving to a more honest situation? Complicated question, but yes, I think so. And I think it's already happening. I think of Margaret McFall Nye and her colleagues at the large meetings in San Francisco 2 years ago of the American Microbiological Association, and a very, very interesting two-panel session dedicated to the kind of thinking of that you're suggesting, that the history of that medical microbiology has been much too focused on disease as the enemy and much too little focused on the ways that complex animals like ourselves are always living with microbes that are absolutely essential to the formation of a healthy immune system, to the formation of proper neurobiological development, to developmental programming of many kinds, to that the living with microbes is the name of the game of being healthy, and not just of disease. Sí, dice que precisamente Margaret y otras colegas en San Francisco hace ya 2 años hubo una gran reunión de la Asociación de la Microbiología de Estados Unidos y hubo 2 sesiones muy interesantes en las que precisamente un poco abordaron las cosas desde el punto de vista que tú dices, donde la ciencia médica ha visto siempre como enemigos a los microbios y ahí empezaron a decir que no, que precisamente tienen que formar parte de lo que somos nosotros como entes muy complejos y que precisamente se trata de vivir con ellos porque son esenciales para el desarrollo del sistema inmune, para el desarrollo neurobiológico, etcétera, que realmente aquí se trata, el nombre de este juego sería vivir con para estar sano, aprender a vivir con esos microorganismos, no considerarlo siempre como un enemigo a erradicar y como una enfermedad. Margaret was also emphasizing how really difficult that the professional structure of medical microbiology it makes it very often too difficult. But this, I think this relates to the previous discussion about models. One of the things that Margaret's lab and her colleagues are doing, or Nicole King at Berkeley, or others, are developing models of infection that are really critical to studying the formation of multicellularity in animal systems, or the development of structures critical to an animal that require infection, as well as reading the genome for the history of multiple infections, and that in a very non-trivial way, Lynn Margulis's insight many years ago that life on Earth is indeed the history of infection, the history of symbiogenetic events. It is very difficult, and it's happening in the labs. Dice que precisamente la estructura que hay en la medicina de la microbiología hace que esto sea muy difícil de hacerlo. Perdón, las estructuras existentes actualmente. Y esto nos lleva a lo que antes hablábamos de los modelos, ¿no? Que como Margaret está trabajando en ello y también Nicole King de la Universidad de Berkeley, precisamente hablan de los nuevos modelos de las infecciones, verlos de otra manera, ver cómo lo que hacen son realmente estas infecciones, poner en marcha nuevos sistemas de multicelularidad y también crear estructuras de desarrollo que son necesarias, que se desarrollan a través precisamente de estas infecciones. Y también ver ahora el genoma como la historia de múltiples infecciones. Empezar a ver la vida en el planeta Tierra como la historia de una serie de infecciones complejas que se han ido sucediendo. Y eso es algo que está pasando ya en algunos laboratorios. Thank you very much. Thank you very much, Donna. Well, and good luck in your work. Suerte en tu trabajo. We go with another question. Now we go with another question, and just for your information, she's going to make the question in Basque, and then it's going to be translated from Basque into Spanish and me into English for you. Okay, so when you hear the first part, it is Basque, and then we'll get the Spanish and English. Okay. Kaixo, dona. Pena bat da ez ikustea iazan. Baina, bueno, guk badaukagu... Bai, baina nik beraz. Badaukagu galdera bat zuretzako. Egia san, galdera hau kezkatu eta intrigatzen gaitu aldi berean, ez? Atzo egon ginen taldean eztabaidatzen eta aipatu genuen zesaia den, edo hasieran behintzat zesaia izan den zure testuak ulertzea. Eta, baina, badago abisu bat oso ondo ulertu genuena. Eta zera da, zuk diozu, emakumeok, eta nik uste dute momentu horretan batez ere emakumei zuzentzen ari zarela, zu dinozu emakumeok pasatu behar garela inozentziatik ardura izatera. Bueno, la pregunta que Ainhoa estaba planteando es una pregunta enunciada en colectivo y que surge del grupo de lectura de ayer y de las lecturas estos días de, bueno, de diferentes materiales de Donna Haraway, que es una pregunta que a su vez intriga y preocupa y que tiene que ver con un aviso o una alerta que Donna plantea, no sé si en alguno de los textos o, bueno, como sí, como... En fin, en su trabajo, que es el aviso de que es necesario que las mujeres, ¿no? Es como un aviso dirigido específicamente a las mujeres, el aviso de que es necesario pasar de la inocencia a la responsabilidad. Okay, so this is something that after being part of the reading group this week and reading your text, we come with this question. And it is something that is both intriguing me and also concerning me. And it seems there is in one of your texts, it is cyber women, I think, you sort of give like kind of a warning. And you say, and it is addressed especially to women, and you say that we've got to move from innocence to responsibility. Eta horren harira, nik ez dakit ezagutzen duzun Euskal Herriko historia adibidez, edo lehin aipatu dozu zein importantea den kontestu politikoa, boterearen harremanak kontuan hartzea, eta gu noski kontestu baten bizi gara, eta momentu honetan bakegintza prozesu batean gaude, eta egia esan urte asko eta asko biolentziaren aurrean jarrera bat edo beste bat izan dugula herri honetan, ez? Orduan gu naiz eta zibor maitagarriak izan, eta bagara benetan, askotan defendatu dugu biolentziaren erabilera legitimoa. Orduan gure galdera da, ia zer pentsatzen duzun horri buruz, ia ados zauden biolentziaren erabilerarekin, gehien bat dominazioaren kontra borrokatu behar denean, bai gure burua defendatzeko, baita planeta hau defendatzeko ere. Aztu zai, ja, galdera. Bueno, y al hilo de lo anterior, ¿no? de ese aviso, esa alerta de la necesidad de pasar de la inocencia a la responsabilidad, bueno, en la pregunta se quiere poner un poco en evidencia el contexto en el que se ha desarrollado el grupo de lectura y de dónde surge la pregunta, es decir, el contexto de Euskal Herria, el contexto político de Euskal Herria, y se hace una referencia al momento en el que estamos ahora, un momento, en fin, de pacificación, como lo quieras llamar, no me acuerdo la expresión que has utilizado, pero claro, ¿qué pasa, no? Que aunque una se quiera pensar como una cibor amorosa, ¿no? Una cibor que todo lo ama. ¿Qué pasa con ese cibor? Se encuentra con agresiones directas. Se encuentra con una agresión directa por parte de un hombre, una violación. Si en ese caso ella opta, ¿qué opina uso legítimo de la violencia. So, okay, after this, for you to know, this reading group happens in a context, and the context is the Basque country that we live in, and with its political past, and you know that now there is this peace process, finally we are no longer living with violence, even though for many years that was the case, and so I try to see myself, even though I try to see myself as a loving cyborg, sometimes you're confronted to aggressions coming from the state, from a man, could be a rape. So what do you think about the use of the force or the resource to force, but in a way to, yes, like do a legitimate defense? I don't, yeah, these are hard questions. And they're very historically, specific questions. But I don't think of my cyborg, whoever my cyborg is, as all loving. But living in the contradictions and making boundaries and exercising force can be just as important as opening up and cultivating receptivity. And I think I wish I were a pacifist. And certainly in relationship to many wars, I am a pacifist. But I also think the use of force or counter-violence is sometimes necessary. And the limit, never innocent, but I think it's important to not pretend to innocence in those situations, that the use of force is never innocent, but it might be necessary. So I don't think the cyborg is looking for a position of all-loving, but is rather looking for, the cyborg is needy of, among other things, being able to forgive each other, being able to forgive oneself, and to go on. But it is the stopping of the violence that is so organized and so immense, sometimes takes counter-violence. And it's never good. It's not about being good or bad. I think it's about inhabiting the contradictions of being a truly mortal person in a mortal earth. We are lured toward a deeper peace. We need a deeper peace, but it has to be built, and it can't be built in innocence. Bueno, está claro que esta pregunta está dentro de un contexto muy histórico específico y hay que decir que mi cyborg no es totalmente amoroso en todos sus aspectos, sino que vive con sus contradicciones y que a veces usas la fuerza y es muy importante, es tan importante recurrir a la fuerza si es necesario, tan importante como ser receptivo y estar abierto. Dice que ya le gustaría a ella ser siempre pacifista, en muchos contextos lo es, pero en otros contextos cree que bueno, es parte de estas contradicciones que hacen que esa violencia, la contraviolencia sea necesaria. A veces es necesaria, nunca es algo inocente, eso es importante, verlo siempre como algo que no es inocente, sino que es necesario. Y cree que el cyborg no es algo que es todo amor, sino que es algo que necesita, tiene esa necesidad de perdonar a los demás o de perdonarse entre sí los cyborgs, de perdonarse a uno mismo para poder seguir adelante también. Pero a veces, cuando la violencia es tan masiva, es tan amplia, hay que detenerla y eso hace que haya que recurrir a veces a la contraviolencia. Aquí no se trata de ver lo que es bueno o lo que es malo, si el cyborg es bueno o malo, sino que es como las personas que tienen sus contradicciones porque son personas reales. Y a veces, para poder establecer la paz, una paz más profunda como, como es el caso, es algo que es necesario. There's one other piece for me, and it, if, and that is, even in a fight, a violent struggle, the not to make of the other nothing but an enemy, that the one with whom one struggles is not the devil, that how even in the hardest struggles do we cultivate knowing the ongoing that those with whom we struggle cannot be made into an ontological enemy. How do we stay with situated struggle and not turning the other into an enemy? Okay. Dice que es importante que hay otro tipo de paz y que otra cosa que es importante que es intentar hacer esa paz, pero que sea una paz situada. Es decir, que tú a veces tienes que luchar contra alguien, puede ser una lucha muy violenta, pero no hay que ver al otro solo como un enemigo, convertirlo solamente en algo que es el diablo, sino que hay que intentar conocerlo, porque nadie es completamente malo, aunque estés en una lucha muy dura con esa persona. Maybe accepting Hitler. No, it's a bad joke. Bueno, nik eskerrak eman nahi dizut, Dona, oso ausarta zarelako erantzun hau emoten, eta, bueno, ba, mila esker benetan hausnarketagatik. Te quiero dar las gracias, Dona, por esta respuesta tan valiente y por la reflexión. Well, thank you very much, Donna, for this very daring answer and for your reflection. And thank you for being with us. Hi, Donna. It's Ivan here. Hello. Hello, Ivan. Hello. I see you. Like being invisible. You are very visible, too. Don't worry. But really, I see a dog on that screen. This is very bad. Go ahead. Desde el grupo de trabajo... No, voy a hablar en castellano, así ahorramos eso a la peña. Desde el grupo de trabajo habíamos estado pensando en cómo se formularían nuevas epistemologías, ¿no? Y habíamos hablado de buscar desde otros sitios, ¿no? Las emociones, los sentimientos, lo sensorial, la empatía, la presencia... Un montón de cosas, me chivan algunas. So in my group, we've been thinking about newest ways of doing epistemology and how to go for new ways to feel things, new ways of empathy, of presence. Entonces, preguntando desde ese sitio, ¿no? El texto que hemos estado trabajando más en profundidad, que es del 95, veíamos que trataba mucho, que era muy honesta, que escribía desde el nerviosismo, incluso desde la duda, desde la posible equivocación. Entonces queríamos saber desde qué estado de ánimo está trabajando el nuevo texto, ¿no? Desde qué lugares está trabajando su nueva pieza. So taking this from there, we've got to say that the text that we've been working, one of your texts, dates back from 1995, and we see there that your stand at the time was of being very honest, maybe even writing with a certain anxiety, even conceiving doubts. So we'd like to know what is your present state of mind now when you're writing your new work or present mood. Well, love and rage. But actually, I read that question last night because they sent me a summary, and I was at a memorial for an elder friend who died recently, and the singer Holly Near sang an amazing song to open up the ceremony. And it just cracked me open, and I thought of that in response to this question. This is Holly Near, who's of my generation, a little bit younger. And she wrote a song many years ago called I Am Open, I Am Willing. And the first stanza is, I am open, I am willing. To be hopeless would seem so strange. It dishonors those who go before us. So lift me up to the light of change. And then she finishes with, give me a mighty oak to hold my confusion. Give me a desert to hold my fears. Give me a sunset to hold my wonder. Give me an ocean to hold my tears. I am open, I am willing. To be hopeless would seem so strange. It dishonors those who go before us, so lift me up to the light of change. That just struck me as very profound. That for those of us who are not committed to something weird called a future, the abstract futures, but but committed to going on with each other in less violent ways, somehow opening up a more livable world with and for each other, and not just human beings, but that just, I am open, I am willing. I think that's an affective statement. Bueno, precisamente estaba en un memorial, en una ceremonia, en memoria de un amigo más mayor, y la cantante Holly Near, la canción que se usaba es una que habla en la letra, que dice estoy abierta y estoy con ganas de ser alguien sin esperanza, lo cual puede parecer un poco contradictorio. Y luego sigue diciendo que sería un deshonor ante los que nos han precedido, que por favor llévame hacia el cambio, o sea, arroja luz sobre mí para que pueda avanzar hacia un cambio. Y luego dame un desierto donde meter todos mis miedos, una puesta de sol donde aplacar todas mis dudas, un océano donde ahogar todas mis lágrimas, etc. Y le pareció que era realmente muy profundo lo que decía esta canción de Holly Near, que es de su época, y que para la gente que no está comprometida con el futuro, como ella, sino que están comprometidos en seguir hacia adelante de una manera, por un camino menos violento, que nos lleve a desarrollarnos más como seres humanos, eso precisamente de estar abierto y deseoso es lo que es su estado actual. That's been very touching, thank you. Muy conmovedor, gracias. ¿Más preguntas que alguien quiera hacer? María. Donna, we are going to make one more question and maybe we should finish. Yeah, that sounds good. Hi, Donna. Thank you very much for your work. It has, and it still means a lot for me. I'm still struggling with it. So am I. I have a lot of questions, but I will choose one, or one which is in fact two. Thinking of you as a writer, you're a biologist, but you're a philosopher. But for me, you're also a writer. So you have a very particular way of expressing your ideas. I am. A bit surprised, but not that much, but I want to know what you think about it, about the fact that you don't use the expression, I'm not sure in English if it's ciencias de la complejidad, complexity sciences, when you talk about your work. For instance, when you were developing on the coral reefs, which are usually addressed as an example for science of complexities, or when you were talking about system theories as well. Is there a reason, a particular reason, why you refuse to use that word, that expression? And the other expression would be feminist epistemologies, which I think you do use, and I would like to know what it means for you. Thank you. Okay. In Spanish? ¿Lo hago yo? Puf. A ver, bueno, le he preguntado por ella como escritora, porque como su trabajo tiene muchas capas, pero uno es el de la escritura, porque su escritura es como muy particular, no es ni típicamente científica, ni típicamente filosófica. Y hay una expresión que es ciencias de la complejidad, que se usa mucho en las conexiones entre sociedad, estudios sociales y ciencia, pero que ella no usa nunca y que, sin embargo, tendría todo el sentido cuando habla de los corales. De hecho, los corales se utilizan mucho como un ejemplo de ciencias de la complejidad o de las teorías de sistemas. Ella nunca habla de ciencias de la complejidad, entonces me gustaría saber por qué. Y la otra expresión es epistemologías feministas, que creo que sí que la usa, pero querría saber para ella qué significa exactamente, porque como tiene ese uso tan poco estándar de las palabras. Ok, it's true that I don't use complexity sciences, and I'm a little puzzled about that. It's not myself, it's not a refusal. And I do use the term system sciences, and I think of systems as inherently complexity science. Systems theory, system sciences are complexity sciences. It's not that I refuse to use the term, as that it's just not part of my idiom. I could imagine using it. It's not a refusal. So I'm not quite sure. So I'm not quite sure what more to say about that. I could imagine using it, but I haven't needed it exactly. It feels like the idioms I am using from systems perspectives do the same work. But maybe that's not true. Maybe I should think more carefully about that. Dice que prácticamente no es que rehúse utilizar la, lo que tú dices, la ciencia de la, de la complejidad, sino que sí ha usado teorías de sistemas y que básicamente son eso, son, son ciencias de la complejidad, aunque lo diga de, la otra, de otra manera. Quizás lo podría haber usado, pero parece que básicamente no ha sentido la necesidad de usarlo, sin más, que no formaba parte de su lenguaje. And feminist epistemologies is very much, I feel like I inhabit that work and that I've inherited that work from many. I don't use the term very much anymore. I'm not quite sure why. I think it's because the word epistemology itself doesn't ever feel quite right. Karen Barad turns it into onto-epistemology, and that's a little better. Epistemology feels like the wrong abstraction for the ways of thinking-making, the practices of thinking-making, and feminist thinking-making is very much what I want to be part of. It's what I study, it's what I try to do, it's what I notice in the world. And the term feminist epistemology has seemed too contained by the disciplinary habits of philosophy. It's not like I disown it as I try to use other idioms more. Vale, básicamente dice que ella habita esa palabra precisamente a las epistemologías feministas, que además la ha heredado de muchos. Lo que pasa es que últimamente ve que la usa menos y de hecho se pregunta por qué. Quizás ahora lo que usa más creo que ha dicho que es antroepistemología, que lo ha sustituido. Y que quizás sea una mala abstracción del hacer y el pensar feminista, que ahí es lo que le gusta precisamente, ese thinking y making, el hacer y el pensar feminista. Y quizás ahora esté usando simplemente otros recursos, otras palabras. And I think as a joke, I regard sort of all other modes of epistemology as branches of feminist epistemology. Pero el resto de las otros modos de epistemología ya lo veo un poco como ramas de esta epistemología. And it's only partly a joke. Pero bueno, dice que es un poco, lo dice un poco en broma. Thank you very much, Donna. Yeah. Before opening up to the floor, there's a question from the that comes from Twitter that someone sent for you. Is that okay if I sure. read it for you? Sure. It comes from Brazil. So it says, he says, his name is Pablo de Soto, he says, your thought have deeply inspired researchers and artivists with concepts as feminist science, SF, or staying with the trouble. Going straight to the situated, how do you imagine those concepts applying to current events as the gas leak in LA or Fukushima? Or the terrible pollution of the river in Brazil when that horrible, one could take examples from all over the world. We need to translate the question first. I'm going to tell the audience what this question was about. Dice que, bueno, hablando directamente de situado, ¿cómo imagina usted esos conceptos aplicados a los acontecimientos actuales como, por ejemplo, la fuga de gas en Los Ángeles o Fukushima? And my response is that the earth is full of crimes. The Fukushima is a criminal act. The gas leak in Southern California is criminal. The release of that extraordinary pollution in the river in Brazil is criminal. And the perpetrators should be prosecuted as criminals. And the ways of life that are destroyed in these acts of criminal pollution that are part of the normal operation of global capital should be, I think, in the love of the earth and in an act of rage, we need to build a we that can truly name and prosecute these acts as the kind of criminal killing that they are. They are far worse than the street crime that lands people in prison. And they, so my response, I think it's a kind of situated response, is that the world is full of the criminal acts of formations of capital. And it's not just capitalism, but that is surely the key actor. Dice que el mundo está lleno de acciones criminales, como Fukushima, que ha sido un acto criminal, igual que la fuga de gas de Los Ángeles o la contaminación de ese río de Brasil, y que cree que aquellos que realizan todos estos crímenes deberían, evidentemente, ser perseguidos y considerados como criminales, que todo eso está relacionado con la actual situación del capitalismo imperante, y que cree que lo que teníamos que hacer a los que amamos este planeta es que nos mueva ya de una vez nuestro enfado ante estas situaciones y construir un nosotros que haga que este tipo de criminales asesinos acaben en la cárcel igual que acaban otros en la cárcel por otro tipo de crímenes. Y mi respuesta situada sería esta, y sería decir que no es el único responsable, pero el principal actor de esta situación es el capitalismo actual. And I want to tie it to one more thing, which goes back to the AIDS archive, that Fukushima, con el archivo del SIDA que antes mencionábamos. Whether Fukushima, the gas leak in Southern California, the lead-polluted water in Flint, Michigan, the toxic pollution of the Magdalena River in Latin America, these toxic assaults on the earth are in the bodies of the plants and animals and microbes and people forever. The stigmata, you can tell I'm a Catholic, or at least was, the stigmata of poisoning is in the flesh of the earth, and it's plants and animals and microbes and people, and the consequences of these acts are lived in the flesh, and we need to respond to that in our affective epistemologies, our affective practices, our affective politics. We need to address the irreversible fleshly marks of these acts of these criminal acts. Creo que tanto Fukushima como lo ocurrió en el escape de Los Ángeles, como la contaminación del río en Michigan o en Latinoamérica, que todo eso son ataques tóxicos a los seres que pueblan este planeta, árboles, animales, seres humanos, y además son ataques que quedan ahí para siempre y que son auténticos estigmas, y aquí les sale la vena católica, que uno uno va a llevar siempre consigo, que son unas consecuencias que se materializan en nuestra carne y que van a seguir estando vivas, y cree que entonces nosotros deberíamos dar ya una respuesta desde el punto de vista de nuestras epistemologías afectivas y nuestros sistemas políticos afectivos para tratar realmente estos problemas que realmente están generando una marca que se encarna en los seres de este planeta. Y ya como además de manera indefinida. Okay, Donna, I think that we are in the moment to finish the conversation. I would like to say that we are glad with the situation and was very touching, was a pleasure to talk with you. And please try to be in contact, to keep the contact, and in order to next situation with the reading group and with the project and with the development of the project in relation with Consoni. And again, thank you for the nice conversation of this evening. Well, you're very welcome, and I want to thank you. It really is a tremendous honor to have one's work read or engaged, and I feel very appreciative of you and the work group, and I wish you really well in your work, and I look forward to an ongoing contact. Muchas gracias, es un honor que lean tu trabajo, que lo estudien. Os agradezco muchísimo precisamente que os centréis en mí y os deseo lo mejor en vuestros trabajos, que os vaya muy bien. Okay. Bye bye. Okay.